entre las arrugas del vestido del miedo, del miedo. Emergen las pepitas huecas de silencio, silencio. Solo en las películas de Rusmeyer y en la Eucaristía del cielo y se baja y los humos del neón. Me mudaría a adiestrar a mis perros con la carne de mis ojeras, pero no es ojera, no es ojera, se me va. Ser un féretro, pero es aire de timbres de las puertas de mi pecera. Las preguntas no te las cuento, no te las cuento, no delante de los, no delante, no delante de los niños. Eterno, pero de albañiles está lleno la oficina de Cojuelo y me gustaría la tintirina del infierno que encendemos, y me gustaría excavar y vertir el fuego que funda la gran funda del silencio. Me gusta usarlo y quemar tus pelos sobre tu espalda. Del aliento de cuervo que desprenden solo es el triunfo de ello. Pero soy malo y humano. Preguntan con temor sobre mis ojos, ese par de cerezas oblicuas. Vuelvo a girar mis cerezas, ya medusas, con rosadas y grietas, hacia el sol, el mismo que abrazaba las serpientes en mi espalda, oh, mi espalda, oh.